Nosotras en el Mundo, un espacio diario dedicado a las mujeres. Pa' la calle, esta es mi rumba, pa' la calle, rumba callejera, pa' la calle, damos zapatito, pa' la calle. Temas de actualidad desde una perspectiva de género. Pa' la calle, calle bien, pa' la calle. Recursos, información, opinión, entrevistas. Dando la voz a las mujeres. ¿Sabía usted que en los tiempos que vivimos hay que aprender?